La base es Esteban. Soy el Tatis. Aún recuerdo tu cariño, tus besos, tus labios, bajo la luz de la luna, acariciándote bajo las estrellas. Un choque de almas, un roce celestial, se juntaron nuestras auras y fue muy especial. Sentirte tan cerca, una confusión emocional, hacerte sentir completa fue sensacional. Te traté como princesa y te sentí hasta los huesos, una dulce promesa de caricias, piel y besos. Solo pensaba en vos y te confieso que sentí que los dos éramos uno solo, que este sentimiento, la pasión en un tono rosa caramelo, fue como sentir el calor de tu cuerpo, el latir de tu corazón. Estaba muy feliz de sentir esa sensación a raíz de tus labios. Y es así, tras los años aprendimos a querernos, a decirnos todo, a conocernos de un modo en que nuestras almas realmente son una, que me llevas a la calma y a la felicidad, como vos no hay ninguna. Y la verdad que acariciarte bajo la luz de la luna me hizo sentir que te quiero por la eternidad. Quiero acariciarte, sentir tu dulzura, mi cariño darte, mi linda criatura. Me convertís en niño, como vos no hay ninguna. Quiero darte mi cariño bajo la luz de la luna. Quiero acariciarte, sentir tu dulzura, mi cariño darte, mi linda criatura. Me convertís en niño, como vos no hay ninguna. Quiero darte mi cariño bajo la luz de la luna. Acariciándote bajo las estrellas.